zungu zungu go zungu zay. Hey, kushum peng, kushushushum peng. But in your yellow voice it sound like FM. The other rest of voice sound like AM. But in your yellow man come fi rock them again. You could a live a Kingston, more be a me a pen car. Zungu zungu go zungu zay. Hey, zungu zungu go zungu zay. Hey, no fi call yellow man no boy. You fi jump. Auspicia en este programa arroz largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. El cuerpo, un viernes más compartiendo con todos ustedes, más allá de los sentidos, donde el frío se convierte en calor y el silencio en ruido, donde partículas de aire alimentan estados mentales en fase terminal, algunos, una conjugación verbal infinita. Y así, entre esta suerte de homenaje, Juanba, vos que me haces la cara, a Ariana Puello, una rapera, Juanba, la rompe todo, ¿eh? Vamos a pasar ese tema. No es mía la letra, no la interpreté. O sea, yo la interpreté. ¿Cómo se llama? Ariana Puello. Ariana Puello. Saludo al Henry Mann. De paso, él fue el que me pasó el primer material de esta mujer. Increíble. Vi un video hace poco. Creo que lo escuché alguna vez, igual lo que acabas de decir. Y sí, es muy probable. Es probable, suena. Es una poesía que anda dando vueltas entre el mundo Combination, Presidentes Muertos. Entonces lo escuché por ahí. Y puede venir por ese lado. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien. Un día fresquito de primavera. Pero lindo, hermoso el día de hoy. Sí, todo tranqui. Acá un programa más de La Masacre del Cuerpo, esta tercera temporada. Y paso a saludar, el honor de saludar a Cushi. ¿Cómo andás, Cushi? Hola, Juanma. Menos mal que vos me saludás, porque si no este se pone ahí a hablar con vos y yo que soy un holograma acá. No, Cushi. Más allá de los sentidos, decía hoy, del sentir, usted sabe que acá en esta mesa no sería la misma mesa de La Masacre del Cuerpo sin su presencia. Gracias, amigo, realmente por estar. En serio, Cushi, con el corazón, mira, así, en la mano, me pongo como quien dice en pelotas frente a vos y te digo todas estas cosas porque lo quiero de verdad. Yo sé que un día me quiere a lejos, mire si no me va a llegar al rolo este pibe Juanma con las cosas que me dice. Pero escuchame una cosa, Ale, ¿qué te desayunaste? Un bizcochuelo de optimismo hoy. Estas cosas que dice el Cuchi a mí. Me gustan por sobremanera. Bueno, vieja, es viernes y nosotros lo sabemos, por es eso viernes, estamos pum para arriba. Y en este programa tenemos invitades especiales que tienen una particularidad, ¿no, Ale? ¿Cuál es la particularidad? Son compas particulares y frente a su pregunta voy a decir lo siguiente. Son los campeones de la Copa César de Barrio. Felicitaciones a los campeones ahí. Muy bien, se han llevado la Copa del torneo. Bueno, hace poquito nomás que pasamos todos por Juani. Hermosa jornada. Hay un cortometraje ahí que viene de la mano de los compas de Feliz Entierro, que llevaron ahí las camaritas, llevaron el dron y salieron unas tomas muy lindas de ese día. Bueno, vamos a estar charlando en un ratito, Juan. Con los hijos de Claudia, así es. Los hijos de Claudia, campeones de la Copa de César de Barrio y bueno, una banda de rock de ahí de Varela. Que vamos a estar charlando y nos van a estar contando un poco de qué se trata Los Hijos de Claudia, su música, su arte. Sí, y entre tirando estas cosas que va el contenido de La Masacre del Cuerpo en este viernes, nos está faltando un amigo de la casa que cada tanto aparece, el señor Keflash, porque trae otra producción. Ah, sí, trae otra producción, ocupado, pero sí. Está muy ocupado porque si hay algo que hace Keflash es ponerse a producir. No solo radioteatro, Juanba, yo la otra vez fui y vi el enorme trabajo cinematográfico de la productora de Keflash. Ojo con eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, vienen con todo. Vienen con todo. Vienen con todo, vienen con todo. Están activos. Y bueno, un saludo a Martín. Quieto, tranquilo. Quieto. Mira, lo nombramos y viste. Empezó a temblar, ¿viste? El micrófono. Tiene vibraciones. Ese poder, sí. ¿Cómo venís con las vibraciones últimamente, Juan? ¿Qué te vibra últimamente? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué me vibra? No sé, no sabría qué decir. Bien, bueno. ¿Usted, Cuchi, le vibra algo? Sí, cuando me caen los mensajes en WhatsApp, me hacen bien, el celular. Claro, sí. Bien, bueno, está bien, le vibra. Uno ya no usa el teléfono con ruidito, ¿no? Ya está. ¿Quién usa el teléfono con ruido? Y a mí, ¿sabés que se me dificulta? Yo lo uso sin ruido también, ¿no? Pero me pongo a pensar, digo, ¿por qué le quito el sonido al momento que pierdo el celular? ¿Viste? Que a veces perdés el celular en tu casa. Y hay alguien siempre copado que dice, che, ¿te llamo? Pero lo tengo en vibrador, ¿viste? Y en ese momento decís, ¿por qué no le dejé el sonido del celular? Pero está bien, sí, es verdad. No hay que perderlo, hay que tratar de no perderlo, ¿no? Esa sería. No hay que perder nada. No hay que perder nada. Sobre todo hay cosas que se pierden que está bien igual que se pierden. Y quizás son cosas ganadas y no perdidas, ojo. Ojo. Nos pusimos un poco filosóficos en La Masacre del Cuerpo. A mí es un programa por delante acá en Radio Las Cavas. 90.3 va a estar en... Mirá, aicito nomás, como dicen en Chile, aicito nomás de salir por la 98.3 de vuelta para todo el barrio. Gracias a los compas de que intervinieron ahí y lograron... PTGA que lograron transformar ese transmisor en algo más potente todavía. Yo no soy tan técnico con esto, pero por los mensajes que uno va leyendo en el grupo de la radio y el trabajo que se intenta llevar adelante cada día, trabajo de buena onda, ¿no? Del compartir, del crear colectivamente, de poder charlar sobre las situaciones que tenemos y de todo eso, se cae un poco de agua en la mesa, como me acaba de suceder. Oh, no. Así que guarda con los controles. A ver, llamamos a producción. Llamame a producción. Se volcó un vaso, bueno, de agua. Acaba... El florero. Vas a tener... Bueno, te cambié el agua del florero para la florero. Bien, ahora sí, continuábamos. Decíamos bien. Que antes de que suceda este incidente menor, no pasó nada. Seguimos estamos acá. Bien, estamos en la 33. Estamos bien. Bueno, cargadito, la masacre del cuerpo. Yo no sé qué decías, pero pará, ¿de qué? Decías no, yo me voy, viste, yo ando como. No, quédate. No, voy y vengo. Si voy, Juanma, seguro vuelvo. Pero voy así como esquivando éxitos, viste, la vida me sonríe. Ajá, y bueno, estás muy positivo. No, verdad, pero a qué pisciano no le sonríe la vida. Tenías razón. A qué pisciano no le sonríe la vida. Habría que llamar a la bruja ahí y. Habría que preguntarle a la bruja. Sí. Pero es verdad lo que decía el Cuchi igual, ¿eh? En la caja de cereales que desayuné hoy decía cereales optimistas. Y me comí 2 tazas. Wow. Así que imagínate, estoy con todo el optimismo arriba. Vamos que traemos la copa, ¿eh? Y traemos la copa, escuchate esta, Juanpa. Traemos la copa y así automáticamente no reprimen más a los pueblos originarios. Vos decís. Y eso sería optimismo total, amigo, imagínate. Bien. Tenemos la Copa del Mundo, somos todos recontentes y encima los pueblos originarios tienen sus tierras ancestrales. Imagínate. Hermoso. Por lo menos podríamos conformarnos con que en principio no repriman y no se lleven a personas. Bueno, mire, según de qué ojo lo mire también, porque quizás usted puede decir, no, yo prefiero que no reprima más a los pueblos originarios como prioridad, pero puede haber algún otro que diga, no, primero vamos por la Copa del Mundo y después vemos los pueblos originarios. Puede ser que suceda eso totalmente, también, ¿no? Sí, es cierto. Acá nos llega un mensaje del Henry que nos dice, este es el tema de Ariana Puello que charlábamos al principio. Bien, viste que andaba en el mundo. Así que le mandamos un saludo al Henry que nos pasó el dato. Bueno, yo creo que estamos en la obligación de por ahí ponerlo, escucharlo. Ay, me encantaría. Sí, por favor, si se puede. Y vamos a escucharlo. ¿Viste que tenía razón que andaba en el mundo de Combination Presidentes Muertos? Ahí está. Él fue el que me pasó el primer material y hoy lo escuchamos acá, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cavas. Este video ya no está disponible. Así que si querían escuchar a Ariana Puello, se van a quedar remanijas como este locutor. Este video no está disponible. Ya no está disponible. Y no sé, Pulpo, vos la agitaste, que sí, bueno, que fin. Este hacé lo posible. El que me mandó. Vamos a ver si lo podemos conseguir de vuelta. Por lo pronto te mando un otro. Vamos con un temita, ¿te parece? Vamos con un temita musical. Y pará, ¿sabés qué se me ocurre, Juanba? Antes que me bajes el volumen de mi voz. Podríamos mandarle un mensaje al Henry y preguntarle cómo se llama el tema. Pues yo me acuerdo la letra, pero no sé cómo se llama el tema. Ajá. Y en una de esas lo conseguimos. Y si no, seguimos pasando musiquita de la linda. Arriba, amigues, hoy es viernes, la masacre del cuerpo. Mándame ahí un poco de música, Juanba. Y seguimos. Radio Las Cabas. De pie seguiremos. Sí, seguiremos. Hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Chipabardero, chipabardero, chipabardero. Amigo, te pido uno, dale. Sí, toma máquina, son 50 pesos. Mira que amigo tuyo no soy, Chipabardero, chipabardero, chipabardero. Cambiaste el día. Dame tus manos, daré mi voz. Algún del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? ¡Chipabardero! ¡Chipabardero! ¡Chipabardero! Disculpe, señor Chipabardero, ¿son de hoy? Sí, señora, son de hoy, como los calzones que tengo puestos. ¡Chipabardero! ¡Chipabardero! ¡Chipabardero! ¡Si te la cuero, vení, comprá! Maní, maní, ¿qué maní? Manices, manices, Don Nicola. Don Nicola, Don Nicola, vende manices, marca pistola. Salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, Don Nicola. Herrería Tato, Herrería Tato, Herrería Tatorcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Herrería Tato, Herrería Tato, Herrería Tatorcido. Los presupuestos más baratos por un trabajo de mierda. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Bueno, amigos, amigas, amigues del otro lado de la masacre del cuerpo, de la radio comunitaria, de esto hermoso que es el compartir, lo tenemos del otro lado a Pati, uno de los flamantes campeones de la Copa de César de Barrio, todos por Juani hace unas semanas nomás atrás. ¿Cómo andás, Pati? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, che. Bueno, primero que nada agradecerte, loco, por darte el tiempo de acercarte al programa, de compartir esto de el proyecto de los hijos de Claudia. Inevitablemente lo hablábamos hoy con Juan. Está Juan acá también conmigo. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Y también, estoy yo. Tiene razón, también está el Cushi acá. Bueno, hablábamos hoy justamente que había una pregunta que era prácticamente imposible no hacérsela. Si el nombre de los hijos de Claudia es literal. Casi que sí. Ahora ya no tanto, pero en un principio, cuando arrancamos con la banda, sí, dio la casualidad de que, bueno, mi vieja se llama Claudia, la vieja del bajista se llama Claudia, la vieja de otro de los integrantes se llama Claudia también, y había un solo integrante sin la madre Claudia, así que en un principio se iba a llamar Pepe y los hijos de Claudia. Ahí va. Pero no quería saber nada con ese protagonismo, así que se quedó los hijos de Claudia. Muy bueno. Pero bueno, fue una casualidad, no somos hermanos, nada. Muy bueno, porque uno tiende a pensar en que hay un lazo familiar medio santiagueño, ¿no? Con una cosa así como... Sí. Claro. ¿Y de qué época estamos hablando? ¿En qué año se forman los hijos de Claudia? Arrancamos a practicar en el 2012, a zapar. Y sí, ahí al toque ya le metimos el nombre igual a los pocos meses. Y ahora ya estamos cumpliendo 10 años. El 19 de noviembre vamos a festejar nuestros 10 años. Ahí está, 10 años, ¿eh? Tomá pavo, sí. Sí. El que sí, sabe, sí, ya hace tiempo que... El que sabe, sabe, y el que no aprende, dicen. Che, y después de 10 años, Pati, de estar tocando y todo, quizás preguntarte cómo está la movida ahí en Varela, se puede tocar en vivo, qué lugares van y tocan con la banda, ¿no? Sí. Acá en Varela, en estos 10 años que venimos tocando, la verdad, sí, la situación nunca mejoró. Siempre quedó igual de mal, digamos. Sí. No hay espacio para tocar. Hubo intentos de espacios que lamentablemente no perduraron. Espacios independientes. Sí. Que no duran porque... Acá en Varela hay una ordenanza que está desde la dictadura que prohíbe juntadas de más de 10 personas y la utilizan para determinadas cuestiones. ¿En Varela sigue vigente eso? Sí. Wow. Si no me equivoco sigue vigente o hasta hace muy poquito estaba vigente, pero y la siguen utilizando para... clausurar espacios, ¿viste? Ese era como el argumento cuando te iban a clausurar, digamos. Claro, era el argumento legal, por decirlo de alguna manera. Malísimo. Pero solamente para este tipo de movidas así, más ligado a la cultura independiente, porque esa ordenanza nunca se utilizó para los grandes boliches o los espacios más ligados a lo municipal, por decirlo de alguna manera. Claro. Y después, bueno, no sé, ahora, por ejemplo, está el Centro Cultural Roque Dalton. Ahí va. Que pertenece a una organización social. Eso le da otro impulso también. Es más difícil clausurar un espacio que ya viene con otro tipo de organización. Pero sería uno de los pocos lugares que hay para tocar acá en Varela, la verdad. Generalmente tenemos que estar yendo a otros distritos, a otros espacios a tocar. O directamente alquilar lugares, pero también en otros lugares, en otros distritos. De una. También pensábamos en esto del hacer música, ¿no? Y de los materiales que uno va dejando, va grabando en todo el transcurso, esa vida de artista. Sí. Y preguntarte sobre eso, qué material tienen grabado, preguntarte quizás también dónde lo grabaron, viste que a veces es muy difícil grabar. Sí. Y a veces se dan las cosas y un amigo quizás tiene una compu y esas experiencias como banda enriquecen un montón la charla y el programa mismo, amigo. Buenísimo, sí. A nosotros nos costó una banda poder grabar. Grabamos recién en el 2018, que ¿cuánto habían pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de banda para poder grabar el primer disco. Antes a eso habíamos grabado en salas de acá de Varela, más así de manera más casera. Y de la forma que lo logramos nosotros, en un principio poniendo una especie de ingreso por mes, que poníamos de cada uno de su sueldo, un aporte, y bueno, de esa manera pudimos ir ahorrando para lo que sea, ¿no? Para stickers, para folleto, para tener nuestro propio sonido. Una vez que logramos tener nuestro propio sonido, pudimos empezar a elaborarlo también en eventos, en alquilarlo para cualquier cosa, para un casamiento, para una fiesta de 15, para otras bandas que a veces necesitan, para bares. Y de esa manera, como de una manera autogestiva, logramos ahorrar y poder ir a grabar el primer disco en Estudio Charlone, en Avellaneda, que conocimos por Facebook a un chabón que la tenía re clara, Juan Manuel Macitelli, y con él grabamos el primer disco. Él es sonidista de una banda que se llama Superlógico, que hace tributo a Los Redondos, y es grosso, él laburaba en todos lados, hacía sonido en la Casa Rosada, hacía sonido con Rata Blanca, estaba metido en todas. Sí, y aparte del momento de grabar, ¿no? La importancia de eso, del que va a estar trabajando sobre ese material, entender un poco, ¿no? Lo que la banda va buscando, y se siente eso en ese disco que grabaron ustedes. Sí, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendimos también cometimos errores que ya ahora hace poquito grabamos en un segundo disco, que lo estamos largando de a poquito, y bueno, lo que nos sirvió el primero, a pesar de que, ponele, yo estoy muy a gusto con ese laburo, cómo lo grabaron y demás, la calidad del sonido y toda la experiencia, pero nosotros fuimos como sin preproducir los temas. Ya para este segundo disco, empezamos a grabar varios meses antes. Acá en casa nos compramos una plaquita de chiquita de 4 canales y fuimos grabando todos los temas en nuestra propia sala, que es una sala humilde, pero que nos recibe para ensayar y no andar alquilando. Ah, alquilamos acá en mi cuarto, la verdad, ¿viste? Claro. Son las cosas que tenemos. Pero pudimos ir grabando de manera casera acá y escuchar los temas antes de ir a grabarlos. Y la verdad estuvimos varios meses con eso. Y nos resirvió porque ya cuando llegamos a grabar estábamos más afilados, por decirlo de alguna manera. Claro, ya estaban convencidos de lo que buscaban. Sí, y bueno, después es todo un tema, es mucho nerviosismo, cada hora que pasa es plata que se te va, entonces es como que te caes a tapar otras bandas, viste, que tienen otro poder adquisitivo, pueden grabar y estar un mes grabando. A nosotros nos alcanzaba para estar 4 días. Y teníamos que aprovecharlo al máximo, no podíamos errar, no podíamos pifiar, viste, los menos errores posibles. Che, Pati, y bueno, un tema. Y se me viene la pregunta a esto, ¿no? Volver un poco atrás y relacionarlo con lo que estás diciendo. Pero se dio la discusión en la banda de ese autogestión, digamos, podría, digamos, salir del bolsillo de cada uno, como podría también, de repente, no sé, que haya un subsidio del Estado que banque a la cultura y entonces uno inscribirse y poder grabar el disco, por ejemplo, ¿no? Digo, se pensó, se discute en la banda como el rol del trabajo, del arte, digamos. Sí, obviamente que es parte de una discusión constante que tenemos en la banda y creemos como banda que el rol que debería tener el Estado no lo cumple, no hay ninguna de apoyo. Por lo menos, mira, yo en todos los subsidios que nos anotamos en estos años nunca recibimos nada, nunca quedamos para nada, y eran subsidios igualmente que si quedábamos no alcanzaba más que para cubrir una parte de ponerle ahí subsidios, creo que para grabación de disco, y no alcanzaba. alcanzaba a cubrir, qué sé yo, la cuarta parte, ¿viste? Claro. O sea que si quedás en esas cosas tampoco es que es una gran ayuda, es un empujoncito, pero... Pero sí, sí, entendemos que la música, a pesar de que a nosotros nos resulta algo divertido, entretenido y que lo disfrutamos mucho, también es un trabajo y que debería haber oportunidades para aproximarse a vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? Y que no solo la música, sino... Pues, sí. No, digo, y que también parece mentira, pero también es una valorización social que hay que construir, digamos, porque obviamente no vamos a estar esperando al Estado para hacer nuestro arte, pero sí hay esto de nada, la autogestión también requiere el reconocimiento social del barrio y de donde uno se presente para que también sea entendido como un laburo, ¿no? Como y hay que todavía por ahí construir un poco ese público, digamos, que apoya desde lo económico, porque el mango nos cuesta a todos, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero también entender, nada, el valor que tiene el arte en esa cultura. Sí, sí, sí. Desde nuestro lugar, por ejemplo, siempre organizamos nosotros las fechas y hay algunos espacios que los alquilamos, otros que lo hacemos en otro tipo de lugares como más gratuitos, en centros culturales. Uh-huh. En general, el público, la verdad que siento que esa parte lo entiende, que entiende como todo el laburo que conlleva sostener una banda a lo largo de los años y vamos el esfuerzo con y la inversión constante. Vamos, sí, con el bono contribución, digo. Claro, sí, sí. Nunca dejamos afuera a nadie por no tener un mango. No, más vale, o sea, claro. Hay gente que... Eso no se discute, compa. Hay gente que no puede, pero que quiere venir a ver. ¿Qué pasa? Hay gente que puede, la gente que puede... Claro que puede. Bienvenido sea, nos viene re bien. Sí, sí. Pero vamos por ese camino de no dejar a nadie afuera. Pero si también, se puede, si se puede, ayude, claro, ¿no? Aclarar que hay mucha inversión, no solo sí, sí, de comprar instrumentos, sino cada fecha, folleto, sticker, lo que sea que vos usás para difundir con las herramientas que tenemos, sí, sí, sale dinero y está bueno que por lo menos recuperar esos gastos. Los viáticos, si tenés que mover un equipo o una batería o algo. Sí, sí. También está bueno hacérselo entender a los lugares, a los bolicheros, al lugar donde uno va, mostrar que, bueno, que uno va a laburar en serio, pero que también está bueno recibir una retribución, donde si el bolichero se beneficia, que también las bandas, creo que ahí también hay que ponerse firme. Claro, que equitativamente las ganancias se repartan, sí, ¿no? Claro, eso sí. Che, exacto. Pati, ¿sabés que me cayó un mensaje de Hernán? Hernán es el hermano de César, el compa a quien homenajeamos con la copa que tienen ustedes. Ajá. Y me manda una pregunta, sí, ¿viste? Para hacerte. Dice, con respecto al torneo, ¿sintieron cómo al correr del torneo la gente empezó a hinchar para los hijos de Claudia? Sí, sí, se sintió el apoyo. La final estuvo picante, ¿eh? Estuvo rústica. Estuvo, sí. Sintió ahí un poquito de patada, pero estuvo bueno. Sí, la gente, no, capaz empatizó porque éramos más jóvenes, o los otros había, me parece que el otro equipo había jugado un poco sucio en el le habían tomado bronca a lo largo del torneo, me parece. Y algo de eso fue. Pata larga, había pata larga. Había algunas patas largas, sí, sí, es verdad. Hay una marca firme ahí, sí. Y otra pregunta también que me manda el Henry, me pregunta, porque bueno, esto es muy importante saberlo, ¿no? Para el resto que seguimos a este torneo, ¿dónde está la copa de César de Barrio hoy en día? La copa está en este momento, está una cuadra en la casa del batero. Ahí va. No la quiere largar. O sea, no la quiere largar, dice que salió goleador. Pará, ¿quién fue el que metió? El goleador del torneo. ¿Fue el que metió el gol del triunfo, el último penal de ustedes? No, ese fue Ayrton, que es un amigo que renunció hace poquito para irse, se fue a la mierda, encaró para el sur. Ah, está bien. Estuvo laburando mucho tiempo. Sí, pero un gran, era un amigo. La copa la tiene el batero. No, una más, igual no. En la final no la pudo jugar porque se lesionó. Oh. Pero... pero ¿y qué onda hace? Estamos armando un estante acá en la sala para poner la ropa. Muy bien, muy bien. Vos sabés que bueno, fui quien forjó la copa, ¿viste? El herrero encargado de tener este honor de fabricar la copa. Y la intención, así al momento de crearse, era de que hagamos una suerte así de fantasía de Copa Libertadores o Copa del Mundo, ¿viste? Que quien se la lleva campeón la conserva un año. Pero el año siguiente tiene que traerla para ser disputada nuevamente. Sí. Ahí va a estar. En todo caso, si hay algo que repararle en todo este año que transcurre, no hay problema porque se puede restaurar, pero estaría buenísimo que sea la misma copa que esté el año que viene para disputarse nuevamente. Pero ustedes ya quedan en la historia, ¿eh? Porque la idea también en el tanque hay que poner la primera chapita con el primer campeón, que son los hijos de Claudia. Claro, claro. Y ahí, bueno, los campeones que vengan por delante. Y la camiseta que tienen que jugar el próximo campeonato ya tiene que tener una estrellita. Claro, sí, sí. Teníamos que caer con camiseta el año que viene. Es más, si la ganan 2 años seguidos, ahí sí ya le queda para el bicampeón. Es verdad, sí, sí. Sí, listo, muy linda la copa, ¿eh? Yo tardé en caer que era el edificio ese que... ¿Qué es eso? ¿Son tanques de agua? Los tanques de agua de Don Orione. Es como una imagen muy clásica. Son como re antiguo, ¿no? Esos tanques... Sí, y aparte que vos imagínate, vas por Don Orione, monobloc, y la única figura gigante que te orienta más o menos por dónde estás son los tanques, esos 3 tanques, ¿viste? Claro. Entonces caí re tarde que la copa eran eso, era ahí, y tal cual, muy bien, muy buena idea, muy linda la copa, la verdad, un re laburo. Hay una foto muy muy linda que creo que la sacaron ustedes porque ya era cuando, al caer la tarde, ya cuando se estaban llevando ustedes la copa, que está la copa y atrás los tanques verdaderos. No sé si fueron algunos de ustedes que tomaron la foto esa. No sé, yo la vi hace poquito, no sé si en el video que hicieron ahora que largaron el lunes. ¿Viste qué lindo? Sí, la vi. No, muy lindo laburo, quedó recopado. No sé quién la sacó esa foto, pero fotazo. Sí, fotón, hermosa. Che, Pati, ¿sabés qué? Bueno, si te queda algo en el tintero que quieras compartir con nosotros, eso siempre lo decimos, podés contarnos algo que tenías ganas quizás. Y si no, igual en el mientras tanto, estaría bueno que te vayas como pensando un tema, ¿viste? Para cerrar la charla, que es como un regalito que le damos a los artistas que vienen. Sí, recién nos llegué a escuchar qué tema pasaron antes que arranque el programa. ¿El pulpo? Marabunta fue, los hijos de Claudia Marabunta. Ah, Marabunta. Ahí va. Bueno, hace poquito largamos un tema nuevo que se llama Tu Cara. En honor a mi hermano Juani, se llama Juani también. Bueno, a él lo asesinaron hace 3 años aproximadamente. Y bueno, le hicimos, en honor a él, hicimos un videoclip, la canción también. Y está en internet, la pueden encontrar como Tu Cara, los hijos de Claudia, en YouTube, en Spotify, en las redes. Bueno, también contarles que el 19 de noviembre vamos a estar tocando en Club Tucumán, que es en Quilmes. Vamos a estar festejando nuestros 10 años. Y también, ya que estoy, no sé si lo habrán nombrado ustedes, pero bueno, mañana vamos a los Presidentes Muertos, tocan Presidentes Muertos en el Tanque Dalton de Varela. Vamos. Sí, junto a B12, a Existentes, a Lili Lator y una banda de cumbia que se llama La Salomé, una orquesta de cumbia. Fechón. Así que va a estar bien variado, va a estar Fechón. Muy bueno. Nosotros laburamos en ese espacio y bueno, organizamos esta fechita que va a estar muy buena. Ahí estaremos. Con ustedes mañana, ¿eh? Ahí estaremos, seguro, nos veremos ahí. De una. No, a mí me quedaba preguntarte, Pati, digamos, ¿cuál es el... ¿En qué es lo último que están laburando, digamos? Más allá de los 10 años, ¿tienen en vista sacar nuevo material? ¿Qué tienen pensado en este tiempo? Sí. Estamos... De a poquito vamos subiendo el segundo disco. Ya largamos 3 adelantos. Uno que se llama Viajando. Uno Marabunta, que es el que pasaron antes. Tu Cara, y bueno, vamos a ir largándolos así de a uno. No sé si capaz después de largar un adelanto más, capaz subimos todo el disco entero. El disco se va a llamar Hoy como Ayer y va a contar con 11 canciones muy variadas. Tiene un poquito de todo, hardcore, acústico, indie, rock and roll, tango, candombe. Es variado el... Espectacular. El género musical, subgéneros. Bueno, tiene el repertorio, va a ser ¿no? muy variado, así que espero que a la gente le guste. La idea es subirlo así, de a poquito, pero también estamos manija de subirlo entero de una vez, capaz en diciembre, si todo sale bien. Así ya lo presentamos y después de última seguiremos subiendo videos. Bueno, Pati, muchísimas... Pero estamos laburando en eso. Muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo de charlar acá con nosotros. Un placer tenerte acá en La Masacre del Cuerpo. Nos vemos mañana ahí en el Roque Dalton, entonces. De una, sí. Yo voy a llegar un poco tarde, pero sí, aguante. Yo voy, sí, yo voy seguro. Mañana va a estar buenísimo. Hay que ir, nos vemos allá. Recontra agradecido por la nota, gracias a ustedes por darnos el espacio, por difundir nuestra música. Y aguante la autogestión, que sé que ustedes también le meten un montón ahí, que lo hacen todo a pulmón y de onda, así que aguante ustedes también. Abrazo grande. Qué grande. Aguante, Pati. Ahí pasó Pati de Los Hijos de Claudia por La Masacre del Cuerpo y lo que vamos a escuchar a continuación también lo dejamos ahí con un poco de musiquita de manos de Los Hijos de Claudia. Escucho y en cada día vos estás acá. Tu risa en mi mente me guía en el presente y donde vaya.

líneas escritas con constancia. Desde la infancia, seriamente, sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia. La más rancia posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia. Desde la infancia, seriamente, sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia. La más rancia posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente, sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la más rancia posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente... La masacre del cuerpo. ¡Ay, de las cabas! Hola, Morsi. ¿Qué haces, loco, tanto tiempo? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Che, qué bueno que está acá la zona, ¿eh? Estás al toque de la estación, está piola. Sí, tiene sus comodidades. ¿Querés pasar? Dale, dale, una. Che, mirá, qué lindo que está acá, esta casa. Mirá la pérgola esa. Tenés banquito ahí afuera. Sí, es todo herrería de obra. Che, pero... Posta, está zarpado, ¿eh? Mirá, tenés un laberinto de libustrina increíble. Mirá, y allá tenés una fuente de gansos. Sí, está linda. Che, no, pero esto, mirá lo que tenés ahí, Morsi. Pero escuchame una cosa, ese vitral es increíble. Sí, es del siglo XVII. ¿Quieres tomar algo, Nico? Sí, sí, de una. ¿Qué tenés para tomar? ¿Puede ser un café? Sí, un cafecito, está bien. Bueno, un mate. Yo tomaría un mate, pero... Ay, preparo. Che, te recordaba de otra manera, Morsi. Che, el Morsi, ¿cuándo va a caer? Ya son... Voy, dale, Nico, agarrá la mochileza que tenés ahí, tengo dos viajes para ir, pum, en tren nos tomamos a Mar del Plata, nos vamos. Hay uno que es bueno, el otro es trucho, la verdad, pero no pasa nada, el chancho no es una mierda. Pasamos de última, saltamos el molinete, vamos, nos tiramos un chapuzón, nadamos, ida y vuelta, acá para allá. Excavamos algo y listo, y nos volvimos. ¿Vos decís, Morsi? Esa rebala, hacemos de toque, mirá, son las 7 de la mañana, más o menos a Mar del Plata, llegamos en 4 horas en tren, la tenemos reganada. Che, mirá, posta, qué loco, mirá, yo te tenía otro recuerdo tuyo. Ahora te veo ahí más chupado, pero ¿cómo son, no? Los recuerdos. No, no pasa nada, te debe parecer. No, estaba más vital, ¿eh? Tenías, no sé, otro color en la piel, estás medio pálido. Hay días buenos y días capaz uno está más cansado, no pasa nada. ¿Vos cómo estás? Ay. Yo bien. Me tengo que mudar, ¿viste? Estoy en esa, estoy buscando alquiler. Acá la verdad que la casita que tenés está re linda, está imposible. La verdad que te piden garantía, tenés que poner un montón de guita. Sí, muchas cosas, ¿no? ¿Vos alquilás acá o cómo es? Sí, estoy alquilando con dos amigas. Mirá, qué lindo, che, está linda la casa, ¿eh? Está buena, somos 13, como 7 habitaciones, estamos en comodidad. Sí, los otros dos todavía están durmiendo porque quedaron muy cansadas. Ah, che, labura mucho, ¿eh? Se les nota. Yo, la verdad que no es porque insista, pero te noto medio chupadito ahí, medio... ¿Estás consumiendo? ¿Le estás dando vos? No, estoy bien. Pasa que fuimos a pagar el alquiler el otro día. Che, y... Che, pero y, bueno, y fuiste, decí... ¿te fijaste en Marketplace, alguna casa, algo? Ay, sí, en Marketplace, viste, pero la verdad que es todo lo mismo. Te cobran... Yo no tengo esa guita para poner, ¿viste? ¿Vos qué onda? ¿Cuánto pagas acá? 2 lucas. ¿2 lucas nada más? Acá estás en el centro de Banfield, estás re... Mirá vos, 2 lucas nada más. En el aspecto económico es barato, sí. Pero, escuchame una cosa, ¿y cómo se llama la inmobiliaria por la que alquilaste? Pero, ¿por qué no te fijas? Hay unos grupos de dueño directo en Facebook. Ah, bueno, pero te estoy diciendo que ya me fijé en Facebook, me fijé en Zona Prop, en toda la Trop. Pero decime, ¿cómo es la inmobiliaria? No, bueno, se llama Inmobiliaria Transilvania.

mirá, que yo vaya para allá, pum, y me quiebre un fémur yo, ¿eh? Y que hoy hasta así como otro tirado, que nadie me viene a rescatar ni nada, y no, esa no va. Si no empezamos a unir, el día de mañana volvemos a recolectar juntos, construimos nuevas cuevas, red de agua, camino, una salud pública y gratuita, un sistema de recursos renovables y saludables con el medio ambiente, una educación emancipadora. Imagínate, volar, llegar hasta la luna, mono. Bien, juguemos un poco con la imaginación. Veamos esta imagen de un fémur curado. Veámosla y soñemos. ¿Qué es lo que tiene para contar acerca del pasado? ¿Qué es lo que nos contará acerca del futuro? Che, mono, todo piola con que esté ahí, pero ayúdame un poco, loco, a limpiar la cueva esta que está re zarpada de mugre, vos. Está ahí tirado hace 3 meses. Le hace el dolorío, se la pasa haciendo ahí, pum, la pintura esa rupestre. Está tirado mirando al fuego ahí, ¿qué onda? Corte Netflix. Ni ahí, amigo, ayúdame a limpiar porque si no ya fue, te vaya afuera, ¿viste vos? Bueno, bueno, ahí te ayudo, mono. Igual medio cualquiera la que viniste a tirar así nomás acá. Una producción de... ¡Qué fla! Saca del cuerpo. Radio Las Cabas. Y bueno, amigues, creo que cumplimos con todo lo que habíamos prometido en este programa. Lo hemos tirado toda la comida al asador, sean vegetales o hortalizas. ¿Alguna vez hiciste hortalizas a la parrilla Cushi? No, directamente a la parrilla no. Tarambaña, si son así chiquititas. Le ponía ahí un disco, lo olví. ¿Sabe qué? Un guisito de lenteja, no sabe qué rico va. Bien. Y hay que aprovechar a comer el guisito de lenteja ahora que se está yendo ya el frío, ¿no? Porque después en verano un guisito quiere de lenteja. Quiere no. Quiere y no. Quiere y no. Hemos cumplido con todo. Sonó Ariana Puello, Rap Conciencia, como lo pidió en ahí. En principio el que vos sabías. Con lo que arrancamos, sí, así como un homenaje. Sí, que decíamos de quién era. Como también un poco reversionado a la radio, ¿no? Pero frases muy profundas de esta compa rapera que la rompe toda. Amigues, nos queda ya despedirnos de este encuentro hermoso que son los viernes con la masacre del cuerpo. Y no sin antes decirle que les queremos un montón. Y nos encanta que nos escuchen del otro lado, grabado o en vivo. Nos encanta poder hacer un programa de radio más allá de si hay gente escuchándolo o no, pero si hay gente escuchando, mucho más lindo es. Amigues, nos escuchamos en un par de viernes. Cuídense del frío este que se va y que no, porque después viste andás con los mocos chorreando. Pero sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Whispering me, there ain't no relief. Stop pushing me. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.